A topura mani prama, rupura vissama, por exemplo, becã. Nipi canhina. Dahana campo cantei pura nipi. Animini gana tota. Caninon. Dahana cangana nipi. Todi tamani nipe tipama. Tove weka na panamena. Mani ni towe na topur mani ke sema putoni seti pana. Ato na pa mumhati karare uku na towe pana ni mani ni kano ka bahure iya kami bana pe iya ti mana na uku ke ni karoni wata. Ni komo lembrete ati karoni ma. Ato komo segundo tercero kamanda di terhare. Mani ho pure pamoni vi pisso TV na vai kananya TV gana tambhavita nipa tambhavita samuta ti tambhavita mohini atonu kunka per tambhavita nipa niti TV ati mukho heri pona ni no vepa no aniti ati mukho heri pona ni besaveha pore ye niko yepa Numio ni poco. Tibi con numio pubi ni no esa. A ti muco con numio pubi ni no esa. Tora te puma pa museu cum hati haputo bajuero sanitinia mi haputo. A tiro ni ucuna. A to como segundo tempore. Que manioro mai catiri mase. Bose. Pawan kan jenis ni apa? Bosai pino. Kene ko hati ko jadi apa? Hongam bahu ni kini wepi kan? Ni none kota busa kopo. Tore hari ponan tina. Bukan apa basati di perai mama tina. Numio ni gunanya waris tipa. Tona kupa bokaro apa niti? Tapi kan numio tay gunanya ian gunanya masoni po ko jenis pan. Koni sama basa busa pako. Ni no pe ate, ni pe tise te ye basa busa pako. Ye ni ukun se, basa se di tanisa. Anjuna na basa se, nyano heri pona tigu, kun kyo se, nisa. Ke Europa ma kun pe, kun basa kiri se ori nu uwe kini miba. Ati busa, lete basa busa pako. Ko yanu no kere vi kun kun ba se kere ko ko we ko ni me ba thoni pa te thoi na bukna pu ni opa na ba se kere te ba se ke me na ti sam we dia we na ma ni ka ta we ni na ni me ba te a ti sam ti ke se ko nu mi a yanu no po yanu no ke me ko pa ni me ko mi tu a po ma tho asa to ma ni ne ni ngo Thoni mani ningwa, betota ni mama yero thota thoni samne basati rpora te busati ati rpora de kung basa samim ano yam ano we basa samim ati sentido mera na bukna mani eskisma mama tigana ni apere